blood, and I've been moving around like a human flood. Smoke out of my mouth and out of my nose. I blow it in the air and make the smoke expose. In a with my lana, where the sensor come from? I put it in a compass bowl from the minivan. Take the seed and me make the ash oil. I put it in the barrel, come and know it no spoil. And I'm a slang, take me on, I'm a slang tongue. And I'm a slang, take me on, I'm a in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. I me give it to me next door neighbor. Me said me smoke it and me pass it through the window. I me give it to my next door neighbor. Because in my eyes said it's red like blood. And I've been moving around like a human flood. And smoke out of my mouth and out of my nose. Me smoke it in the air cause it must expose. And I'm a slang take me on, I'm a slang tongue. And I'm a slang take me on, to me. And I'm a slang take me on, I'm a slang tongue. And I'm a slang take me on, to me. Way in my brain, it's way in my brain. It's way in my brain, it's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. Me give it to me next door neighbor. Me step me smoke it and me pass it through the window. I may give it to my next door neighbor. Because in West Milan, where the sensei come from, me put it in a compass bowl on the minivan. Take the seed and me make the ash oil. Me put it in the barrel, come and know it now for oil. And I'm a slang to me on, I'm a slang to me. And I'm a slang to me on, I'm a slang to me. Pues ahí teníais lo que se considera el primer raga de la historia en 1985, Under Me Sledge, de Wayne Smith. También saludito a mi amigo Ale, que sé que está ahí escuchando, que me acaba de decir, díselo a mi hermano. Pues sí, se lo he dicho, a ver si me escucha, el mamón. Que el hermano no es otro que David, claro. Ahí está, saludito para Ale, saludito al grupo de los mamones, a ese Fran, mi hermano bueno, a ese David... Y a ese Pedro, venga, también saludito. Y este programa le va a gustar a Patricia porque le gusta mucho el raga. Así que nada, para ti también. Y seguimos, vamos con más raga. Esto fue en 1992 y Daddy Freddy grabó este temazo. Se llama I Wanna Hold and Pull. Escúchenlo porque está muy guapo aquí en Onda Terral. What a, the magazine sick, use a stone and lick it. That's the only way to get it copacetic. Good gosh, Freddy again non-stop. Hey boy and girl, look how the people in me neighborhood me want you understand me and listen good. East know the people in me neighborhood me want you understand me and listen good. Some boy them a go like say them a bad bull. I shoot up the dance when it empty half full. I run off them out like say them a bad bull. Loading and shooting and a bag of trouble. But if you look in trouble, get it on the double. Say this Daddy Freddy, me say me no high girl. The lyrics on my mouth, man, is like a sample. And when me pass through, man, I pay them trouble. East know the people in me neighborhood me want you understand me and listen good. Reality me talk of me, you talk up full. And when me don't talk tonight, you get a belly full. All on a fool say them all and full. Them must be stubborn like a horse, a donkey or bull. You can't hear good, that mean you hear it no good. Little boy, you will get a boat back some ado. Yes, ragamuffin, man, me don't simple. And when me pass through, man, me don't eye. East know the people in me neighborhood me want you understand me and listen good. Reality me talk of me, you talk up full. And when me don't talk tonight, you get a belly full. Yeah, yes, you old man, you better have ambition. You walk on the street in a posse, a gang. Say, in your brain, you have to have a plan. You cannot be weak, you have to. to be strong. You know, say daddy for the like no moderation. And when me pass through, man, a frustration. Say Freddy on the mic, man, a bad mention. If a boy ever this, me pop him foot and broke him, man. Chop him up, peace, peace, and dump him in a one pan. Give him a gal like a syrup, make him self serve me long. You put down your gun, yes, all the weapon. And let's unite and get together as one. Cause I'm serious, it's like the Armageddon. And in time to come, it is a revolution. Say no crowd of people in a me neighborhood, me want you understand me. And I listen good because reality me talk. Me talk up full and when me don't talk tonight, you get a belly full. Say all on the full, say them all and full. They must be stubborn like a ass donkey or bull. You can't hear good, that mean you're hearing no good. A little boy mind, you get a couple. Say for them on the mic, man, I fear damn trouble. And when the sun goes down and the earth get hot, it seems like some youth, man, I come psychopath. They looting and shooting and killing non-stop. Say all them, they think them be wanted for stop. Say yes, let's get together, cause we're proud to be black. Say as I entertain, I'm a me rock it non-stop. Rock them up in DJ, on the mic, and me a chat. Say look how the people in me neighborhood, me want you understand. And it's so good. Reality, me talk, and me a talk up full. And when me don't talk tonight, you get a belly full. Some boy, them a go on like, say them a bad bull. I shoot up the dance when it empty hard full. As a man talk hard, fame gun in my pull. Braggadagad up the place, all I'm full. Me not make no money if they dance it no full. So all road boy, you better jam and cool. Say time too precious for you act like a fool. You don't know already how the law it rule. And as a little youth man, we used to go to school. We have to take it easy, I better you cool. You know, say ragamuffin, man, me just a pass you. And when me pass you, me nice up your venue. Say no crowd of people in me neighborhood. Me want you understand me, and listen so good. Reality, me talk, and me a talk up full. And when me don't talk tonight, you go get a belly full. Say all on a pull, say them all and pull. Some boy them a go like, say them a bad bull. I shoot up the dance when it's empty are full. I run up them out like, say them a bad bull. Say all them, the boy, they be sickle and cool. Cool, cool, cool, cool. Pues ahí estaba Daddy Freddy. Ah, y otra cosa. Os voy a decir las dos páginas donde podéis conseguir las entradas, bueno, pagando, claro, no, esto no es por la patilla, está más claro que el agua. O en tomatique.es o en wego.com. Ya os digo, esto es primicia, que me lo ha dicho mi amigo Fran, el taxista, y que ahora sí que me está escuchando, que tenía una carrera. Pues nada, picha, ten cuidado, tú sabes, ¿no? Mascarilla, distancia, la pistola por si te van a robar, tú sabes. De tranquileo, ¿eh? Y nada, ahí teníamos a Daddy Freddy con su Hall and Paul. Y ahora vamos con un temazo muy guapo. Esto es, que vais a escuchar, es Amanda Bynes. Y canta con un peso pesado, con un gran, gran artista de reggae, Capleton. Y lo que vais a escuchar es We Need a Change. Me no love them again. Babylon, you gone. Your promises you no perform. I'm gonna tell them. We need a change, a change. To all the place I want it no pretty. We need a change, a change. You no see say Babylon I no pity. We need a change, a change. I be a killing I want in other city. We need a change. Change. Only Jah alone can help with. I just tears in at the people them eyes when them realize how the place are run. People are suffer from day to day. Work so hard and them not get no pay. Poverty is the road where some of we a chat, but me a beg your youth, please don't go rob. Cause I be a war and one in a the community. No little peace and no little unity. So we need a change, something need to be done. Poor people say they need a better income. Too much blood has shed and too much begun. Guapísimo. Education is the key, so every youth needs some. Everybody knows that discipline is wisdom. Tell them a man that righteousness will bring come. Eradicate poverty, that's what crime we done. We need a change, a change. Only Jah alone can help way. We got to be the way we used to be. Back in the days of ancient, when it took a village to raise a pitney. So my people take it from me. We used to think with one heart and one voice. One we life, we never put no price. So this dirty living is the wrong choice. So call our people, I beg you, make some noise. Need some changes.

En la página de Onda Terral hay una pestañita que pone chatea en directo. Y como no, ahí está mi aquel diciéndome, vamos Mooker, pues claro que sí. Bueno, y en la... Y en el WhatsApp, que está ahí Agus también, a la Likindori. Sí, señor. Para todos vosotros. Y ese Pedro, que a ti te voy a regañar, mira que ponerlo más tarde. Venga, también de los mamones. Y vamos con otro zumbao de la vida. Esto es, que vais a escuchar, es Vinnie Man, se juntó con Wyclef Jean y juntos hicieron este tema, Love Me Now. Así que ahí los lleváis. Yo, this is strictly a dancehall hip-hop record. You heard it once in the OPP version. Now I got Beanie Man up in here. Beanie, Beanie, Beanie, Beanie. Zaka Zow, Ziggy Zow, Zaka Zow, anyhow. White Cliff, yeah, now. Zaka Zow, Ziggy Zow, Zaka Zow, anyhow. Beanie Man, now, yeah. Zaka Zow, Ziggy Zow, Zaka. Caribbean, back to the como dice mi compañero Agu, que me está escuchando, que apetece un My Fly. Pero como yo no soy de eso, me voy a beber a tu salud un zumito de trigo. Escucha, escucha. Va por ti, Agu. Fresquita buena. Y nada, y seguimos. Seguimos con otro artista jamaicano. Lo que voy a escuchar es Elephant Man, y colabora uno de los 12 o 13 hijos que tiene Bob Marley. El tema se llama Showdown, del 2001, y suena así de guapo. Escúchenlo. Eastside, Westside, Elephant Man, Kim Money Marley. You know we go keeping it real. Elephant Man will make you cry. Elephant Man y K-Manny Marley. Escúchenlo. Showdown. You ain't ready for the lowdown. Well, you ready for the showdown. My nigga Ellie came to shut it down. That you know. My nigga Ellie came to shut it down. Tell the niggas I said slow down. Come on. Oh, get ready for the showdown. My nigga Ellie came to shut it down. Man, I'm ready for the showdown. Nigga, take the lowdown. We have whole heap of pro down. Who next wanna go down? I tell bad man about gun down. Your man, your place get gun down. Hell, your friend get run down. Your man, you have to cover the compound. Real bad man, don't take shots. Always have our ends locked. We have that thing that the bends back. Anyway, we go, we leave our impact. Put down fire, slingshot. Long time, they them a bring back. Better them cool and think back before them make them big shot. Whoa, Lord, Lord. Yeah. Elephant man will make you cry. You couldn't be talking to me. Think about family, Frankie Marley. He got me burning on his hydro. While his bitch is on the nitro. And steady running from the popo. You gon' stop, but that's a hell no. Yo, me and Ellie thought we could let it go. And you don't want me, master, feel out. Nah, might have been warriors, get that nickel plate still out. If I don't stop to spill out. No, what if my things start real out? Tell them niggas that's a slow down. Whoa. Oh, get ready for the showdown. My nigga Ellie came to shut it down. My nigga Ellie came to shut it down. Ready for the showdown, nigga, get the lowdown. We have all the pro down. Who next wanna go down? I tell bad man about gun down. Fire fill it gun down. I yell a friend get run down. Keep my head to cover the compound. Real bad man don't take chat. Always have our ends locked. We have that thing that the bench back. And we go leave a impact. Call them a fire fling shot. Long time they see my bring back. Better them pull and think back before they make them big shot. Tell them niggas just said slow down. You know, for the lowdown. But get ready for the showdown. My nigga Ellie came to shut it down. We don't take drill. Oh, get ready for the showdown. My nigga Ellie came to shut it down. My nigga Ellie came to shut it down. G, we know couldn't be Elephant Man and Kimani Mali. You not here. We did in a mill, them a pre. Deeper than the Mediterranean Sea. Part two, kick over your glass of tea. Money get bone up. You run it down one of all cree. You couldn't be talking to me. Take a box from me, Frankie Mali. Slow down, John 2. Showdown. Yo. Elephant man will make them cry. Whoa, whoa, whoa, whoa. You know, run blood, do last. Elephant man will make them cry. Talk it, talk it. You know, we pop in this game. Keeping it real.

was me. Pues ya me contestaron. Lo que pasa es que el mamón, como es amigo mío, le ha sudado las narices de ponerlo en la página. Ese Pedro de los mamones, sí señor, dice que tiene 13 hijos. O tenía hasta que palmó. Bueno, a lo mejor tiene alguno por ahí escondido. Y en esa época sí había ya televisión, ¿no? Tanto darle a la mandanga, que pereza, ¿no? Una vez al año no hace daño, pero no voy a ir. Este se hinchaba. Pues ahí lo teníamos, 13 tíos, 13 niños. Y hablando de los hijos de Damian Marley, os voy a dejar con otro hijo. Este sí, para mí es uno de los mejores. Damian Marley canta con Nas. Esto se llama Namin. Y ya os digo, para mí este chaval, para mí es uno de los mejores raga que hay. Así que vamos a escuchar a Nas con Damian Marley. Y este es Namin. Ahí teníais Damian Marley. Namin. Namin. We no like them colonial regime, nah me. Ethiopia no like Mussolini, nah mean. Me queen of Iraq and come in, nah mean. And jump on that big trampoline, nah mean. And boost up our self-esteem, nah mean. No for one the home and kitchen so clean, nah mean. And with recipe that a steam, nah mean. The lyrics them a flow like a stream, nah mean. Make you feel like you're living in a dream, nah mean. It come to the crap, man a cream, nah mean. It come to discipline, man a dean, nah mean. Me tougher than a home and a mazine. I mean, we step in, we fresh and we clean. I mean, I burn the stinkest of green. I mean, better listen up, careful and keen. I mean, I put on as a rock and come in. We celebrate like I finished probation, boy, boy. Not a can with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy, Roy in his prime. Eat food, dinner time, junior gong, past beginners. Handle bitters, black velvet sippers. Females never bit us, farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual like an Elohim, nah, I mean. In a casino or yacht, wherever I'm seen, my brothers and sisters are never forgotten, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict is shot with the morphine, and feds are indicting my block, nah, I mean. They're wearing reds from they shoes to they top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean. When I like this song, I'm sorry, nah, I mean. And some boys stop like ice cream, nah, I mean. From my boy, make the feds intervene, nah, I mean. Wishing I were gonna take him trapping, nah, I mean. Parabellum, them are each up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gunman reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean. Yo, yo, Mr. President, I'm Mr. President. What you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister, Mr. Minister. Why you being sinister? Hey. Yo, yo, Mr. President, yo, yo, Mr. President. What you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister, Mr. Hey. Minister. Cushion love, real buffalo in a Rastafari regime. Bush bungalow where me dwell with my queen. Trash to the bonung in a camouflage green. Love for them where can't go the places we've been. Love for them where can't see the sights where we've seen. That's why them face all a twist up and a lean, I mean. They better mind we kick it off clean, I mean. Nah, I mean. Nah, I mean, temazo. Nah, I mean. I mean, I mean. Attorney of Iraq and come in, I mean. Me pocket them green like spirulina, I mean. Me regular fly out and fly in, I mean. The stadium park like sardine, I mean. Can't guess my speed up as the whole need caffeine. Run out of retin antihistamine. Watch over goal them come in like Listerine. You think I lie way better than Al Pacino, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide. Fifth floor cooking raw, had my own supply. Cause of capitalist ways, that was back in the days. So now I do rap and it pays. Oh, Ahí estaba el temazo de Nas y Damian Marley. Namin, ya os digo, Damian Marley para mí es uno de los mejores raga, artistas de raga que hay. En España tenemos otro pedazo de artista, pero en la parte española pronto escucharéis. Que aquí hay dos partes. Estamos ahora con la parte así jamaicana y ahora vamos con la española, que en la española también hay muy buenos raga. Y nada, seguimos con otro artista jamaicano. Se llama Sean Paul. ¿Quién no conoce a Sean Paul? En este tema colabora Wayne Marshall y lo que vais a escuchar se llama Jack D. Bong. Os dejo con Sean Paul. International speaking, we got a girl them tweaking. Single girl them to the one them creeping, to the one them outright cheating. So girls from all over the world call on my phone. Ring ding ding ding. Tell me said them need the hard bone because them love it bad, bad, bad, and if them don't get it, them going go mad. So girls from all over the world call on my cell because them know the hard boys do it well. Well, well, well, well. It's a well known fact. From them get the hard bone, then they must come back. To the prison, prison, them yellow blowing up my phone. Them cannot get me at me, all them calling Dan Carly out. She left a message, says she on the and she dead, they all alone. She want me, up in the zone, to give her the real yard. They want me represent my clip, they send me, cause me know me full gone. Give her the length and give her the set, because it's hard like a son. And so how me live with it, she said, I see her, your own. She the yard, they own, them just can't be close. Girls from all over the world call on my phone. And them tell me, said them need the yard, they phone. From over Cincinnati, she had tell me said the last time me slap it, she so happy said she can't forget to the way me whippy and me whappy like a 12-gauge cartridge from out Iman, shot it from Cairo, Egypt, right back to Angola. Girl, I'm a Spain and Portugal and Hispaniola. Them blowing up the minutes for Iman Motorola. Send me a them yard papi chola. Say girls from all over the world call on my phone and them tell me said them need the yard phone. Bring it ding, ding, ding. Them love it back, bang, bang, bang. On myself because them know the Yardie boys do it well, swell. It's a well known fact. From them get the Yardie bone, then they must come back. I call the West Indies. Hey yo, them said them ballin' for it. Them they are far in a freeze and want the ocean breeze. So they be calling for it. Them all a big man please and all a Japanese. Hey yo, them really ballin' for it. Me not go get no ease. Them saw me just like bees. Yo, them really calling for it. From all over the world call on my phone. And them tell me said them need the Yardie bone. From all over the world call on my cell because them know the Yardie boys do it well, well, well, well, well. It's a well known fact. From them get the Yardie bone, then they must come back. Up to return so again. So from all over the world call on my phone and them tell me say them need the Yardie bone because them love it back. And if them don't get it, them going go mad. So girls from all over the world call on my cell because them know the Yardie boys do it well, well, well, well, well. It's a well known fact. Déjame que te cuente algo. Si estás pensando en celebrar un cumpleaños, una comunión, una boda o cualquier evento que se te ocurra, Los Toscales Carratraca es tu lugar. Búscanos en redes sociales @lostoscales.carratraca y verás los eventos y actividades que hemos preparado para ti. O simplemente ven a visitarnos para tomarte algo y escuchar un concierto en nuestra terraza bar polivalente. Estamos en la calle Glorieta sin número, junto a la Plaza de Toros del Pueblo, Los Toscales Carratraca. Siéntete especial en un lugar con encanto. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Homasa. con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos... Ya no hay excusas para el arte. ¡Te esperamos! ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y ahora pasamos a lo nuestro, a lo de aquí, a lo español, al raga español. Como dije antes, nada tiene que envidiar el raga español al de esta gente, ¿eh? A mí me encanta este estilo de música y aquí tenemos muy buenos artistas de raga. Y vamos a empezar con un señorito que de este me encanta todo lo que ha hecho, me gusta todo lo que ha hecho. Esto va dedicado a Patricia, porque yo sé que le gusta mucho. Y vamos a escuchar a Morodo, que canta con Gabilonia, Conexión Venezuela, y suena así de guapo. Esto se llama Como lluvia en la sequía. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Babilonia, Bouyes, Morodo, Agua. Una vez más ya llegamos a The Style alongside Babilonia from Venezuela, ¿eh? Está la mía, ¿oíste? ¡Ajá! ¡Ya, bra, bra, bra, bra! ¡Temazo! Somos como lluvia en la sequía, contenido pa' mentes vacías, lejos de fanáticos, fantasmas e idolatría. Hip hop como forma de vida, hoy quién lo diría, que estos dos se juntarían. Se hacen lenta en que estamos en la misma vía y no se piensan que esto es casual, solo recuerden real, reconoce real. ¡Eh! Hoy es el día, si quieres llama a tu lote, que los tengo al trote, dándole rap fuerte por bojote. Sigue hablando camelote y tirándote de malote, pa' que mi voz te explote. Esta jevita no tiene patrote. Yo salimos a matarlo, preparo y módulo, escribimos, le apunto y luego le calculo. Yo nunca me escondo, yo no disimulo. Pa' mí tú eres nadie, pa' mí tú eres nulo. Tú no te reveles que ya no solo Morodo se cuela y el dúo te mola. Vamos dando pela, tú sigue en la cola. España, Venezuela, todo lo controla. Cuando de repente va, me entra el enemigo, yo le contesto, no quiero tranza contigo. Él lanzó su trampa para quitarme del camino. Voy, yo dije la de tres, falla tres, y por poco lo elimino y digo, no se comparen conmigo. No voy por delante, si por otro camino. Sabes que es bien cierto todo esto que te digo, pero si te molesta, guerra en internet y ponme bien fino. Ya es el día, somos como lluvia en la sequía, contenido pa' mentes vacías, lejos de fanáticos, fantasmas e idolatría. Hip hop como forma de vida, hoy quién lo diría, que estos dos se juntarían. Se hacen lenta en que estamos en la misma vía y no se piensan que esto es casual, solo recuerden real, reconoce real. No me interesa lo que opinen de mi música, no me interesa lo que marque la industria. Siempre real, con la mente sucia, hoy con Gabilonia, conexión única. quemando suela de Madrid a Caracas, cuidándonos de madafacas, viviendo una carrera de ratas, quieren correr y no tienen patas. Yo te dije que no podías, tengo baterías para enderezar tu mente torcida. Chiqui me lo dijo un día, no pares que eres la mía, por eso no creo en hombría, lleno tu mente vacía, yo. Claro que sí, te damos completo el hit, si te gusta el fit, ve pa' atrás y dale repeat. Vamos, siente el beat, ya no sigas escuchando shit, este es otro hit, conexión Venezuela-Madrid. Ya ya es el día, somos como lluvia en la sequía, contenido pa' mentes vacías, lejos de fanáticos, fantasmas e idolatría, hip hop como forma de vida. Hoy quién lo diría, que estos dos se juntarían, se adelantan que estamos en la misma vía y no. Ahí teníais a Morodo con Gabilonia como lluvia en la sequía. No me digáis que no es un temazo, es que a mí de Morodo me gusta casi todo. Vaya garganta que tienen nota. Y ahora vamos con aquí de Málaga, porque aquí en Málaga tenemos un artista que hace raga. Tenemos unos cuantos, pero este es uno de los más, así, más famosillos. Se llama Little Pepe y colabora, porque aquí también hace colaboración con un americano, Black Mill. Y lo que voy a escuchar es Champion Sound. Y ya lo sabéis, aquí en Onda Terral, la onda malagueña para todo el mundo. Malaga, Lil P, Champion Sound, Black, Champion Sound, Black, Champion Sound, yeah, Stu. Vente pa' sonido campeón, hacemos bullet, bullet, sin tocar cañón. Let's go. Somos los rings on the telephone, fucking top a top all around the world. Let's go. Vente pa' sonido campeón, hacemos bullet, bullet, sin tocar cañón. Go. Somos los rings on the telephone, yeah, fucking top a top all around the world. And yes, here's one for the books, shook. He cooked from the verse to the hook. Never looked back, stayed on his forward movement. Grind to my point is proving that it's a fact, we still one of the best here. Try to catch up to my speed, get left there. Yeah. And see if the rest cares. Nah, it's unfair like a game with no refs there. Shooting, shooting straight for the top. Number one, I was made for this spot. Stayed with the plot that had a world locked in my palm. And every haters girl locked in my arms. The champion sound, yeah. Make them wild, get amped in the crowd. Let's go. Vente pa' sonido campeón. Hacemos bullet, bullet, sin tocar el cañón. Let's go. Somos los rings on the telephone. Fucking top a top all around the world. Let's go. Vente pa' sonido campeón. Hacemos bullet, bullet, sin tocar el cañón. Go. Somos los rings on the telephone. Fucking top a top all around the world. Go. Mira mami, todo lo que yo sé. Hacerte sexy, cantar reggae. Yeah, yeah. Trabaja duro y subí el caché. Que nunca falte nada de comer. Yeah, yeah. Tú, suena de barrio porque somos de barrio. Original, mira, de esto no hay barrio. Tenemos el don, falla, bomba, lo clarion. Hemos nacido pa' llenar los estadios. Sin vergüenza, solo quiero el talento. Mira, dame una tarima que yo te pongo el resto. Ahora en estudio, luego avión y concierto. Esto es lo nuestro, la vida en directo. Si quieren falla, le damos falla. Si quieren falla, eso no falla. Si piden falla, tenemos falla. Black Mill, Little P, ready, allá. Vente pa' sonido campeón. Hacemos bullet, bullet, sin tocar el cañón. Let's go. Somos los rings on the telephone. Fucking top a top all around the world. Let's go. Vente pa' sonido campeón. Hacemos bullet, bullet, sin tocar el cañón. Go. Somos los rings on the telephone. Fucking top a top all around the world. Lamborghini, slick and beat like we run Malaga town. Jamaica, Iberia, the champion. You are fool, you are just a clown. Defecto y Pionero remix, slick and beat like we run Malaga town. Little Pepe con Black Mirror. Esto lo podéis encontrar en su disco. A ver que lo vea. Aquí. De Málaga hacia el mundo. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Y ahora vamos a melearlo, guapo. Ahora viene un temazo para bailarlo. Lo que vais a escuchar es Flavio Rodríguez, un artista de R&B. Se junta con el hermano L, miembro del grupo de la puta OPP, que es de Mallorca. Y lanza un temazo muy chulo. Chica, muévelo. Vamos a movernos porque con esta canción no vas a poder parar de bailar. Flavio Rodríguez, el hermano L, chica, muévelo. Tocando el suelo, en el cielo seco, con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, cógelo, cógelo, mójalo, empújalo, empújalo, haces como lo hacemos. Hey niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Sube el volumen ahora, escúchenlo. ¿Quieres que muera por ti? Chillin', reeling, style. Muevan todos el culo con el boom. Bye. Nueva mierda, ahora cae, cae. Y Flavio ya destapa el champán. Chica bien alta, no se puede ni hablar. Gente baila en las mesas y en la barra del bar. Alta abajo, braga y tacón en contacto. Mami, sucia, quieres más. En el club, quiero bailando para abajo, tocando el suelo. En el cielo seco, con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Haces como lo hacemos. No pienses en after party. Aún nos quedan botellas de Bacardi. Y me quedo con mi gente hasta que cierren. Abran la luz y nos echen. Oh, te imagino en la cama. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo bailas? Es el ritmo de tus caderas. Encima o debajo, flip side, date la vuelta. Agáchate y vuélvete a agachar. Te tengo a mi merced, no te dejo escapar. Que va, acércate y luego un poco más. Y deja el mal entrar por tu puerta de atrás. Agárrate y vuélvete a agarrar. Cuidado con mi beat que te puede tirar. Puede arrancarte ese velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Al mal maña. En el club, bailando para abajo, tocando el suelo. En el cielo seco, con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabes. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cumpleaños, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Haces como lo hacemos. Shuma, no quieres shiggy, nacemos shiggy, no te damos shiggy. Flavio Rodríguez, man, el Emanuel de Fla. Flimba. Boom, bye, bye, na pa' todas las ladies. En la pista, en el club, yeah. Pues ahí teníais a Flavia y el hermano L. Y ahora para terminar os dejo con El Hombre Amarillo. Hablo de Daddy Maza y su particular versión de La Bamba. Si Richie Valens levantara la cabeza, bailaría con este temazo. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes nos vemos a las 8. Bueno, me escucháis a las 8. Buen fin de semana, pasároslo bien. Abrazos para ellos, besito para ellas. Seáis muy, muy, muy malotes. En el buen sentido. Y ya sabéis, hasta la semanita que viene. Os dejo con Daddy Maza y La Bamba. Escúchenlo aquí en Onda Terral. ¿Dónde estuvo? ¡Ya lo tuvieron! ¡Un pendejo jalapeño! ¡Ya tú lo viste! ¡Ya vino! ¡Ya se fue! ¡Ya lo vieron! ¡Es el hombre de amarillo! Hola. ¿Quién es este güey de amarillo? ¿Qué? ¡Es un güero macanero! ¡Sí! ¡Jalapeño, macanero, macanero! Venido para las chicas, se acercan a mí. Daddy Maza con su son, son, sweet, sweet. Si todo el mundo lo debe de decir, jaja, esta pieza, esto es para mí. Las puranis están calientes y Maza quiere jugar con ellas. Acérquese todos a la pista y haga ruido, sí, sí, sí, sí. Buenos días, tenga señorita. Me ha impresionado su cara bonita. Usted es preciosa y no sé si lo sabe, porque no vamos esta noche al baile. Allí habrá tequila y aguardiente, incluso hielo si usted está caliente. Pero qué quiere que le dé? Yo no tengo mucho, soy un hombre pobre. Lo que me sobra es mucha fiesta. Venga señorita, venga conmigo esta. Yo se lo juro, no se arrepentirá. Desconecte móvil que no usará. Sí, conmigo está en buenas manos. Y le aseguro que yo no hablo en vano. Toda la noche al son jamaicano disfrutando del redim seleccionado. Y es que soy siempre de barranda. Por la resaca sobre mí hoy no manda. Venga cortada, venga, venga, tira, anda. Es un baile sencillo y se llama La Bamba. Para bailar La Bamba, oye muchacha, se necesita una poca de cancha. Una poca de cancha y otra cosa. Allá arriba, arriba, muchacha hermosa. Yo no soy marinero, no girl, ni capitán, ni tampoco patimán. Bien, yo solo soy lo que hace gozar. Brandy mata la tarima disfrutando la audiencia. El ragamo fin DJ. O es que no lo viste, porque no lo hiciste. No me insistes en el sound system. El ragamo fin DJ. La vista se la ve, haga caso lo que dicen de mí. Hay mucho listo andando por ahí, todos quieren ser como el Daddy. Soy el DJ que le trae el sunset. Digamos que donde encuentra otro ceja. Creo que no, oye, creo que no. Solo hay uno, y ese soy yo. Usted ha sido la afortunada en esta fiesta, la más envidiada, porque forma parte de mi colección. Tú querías movimiento, ya la encuentras aquí. La luna forma parte de nuestro clan. Llevarte a la cama parte de mi plan. Tienen las piernas largas como un día sin pan. Podemos hacerlo de un modo original. Así que chica, mami, eres para mí. Así que guapa, guapa, móvete así. ¿Quieres hacerlo? Oye, dime que sí. Yo no me retiro, yo me quedaré aquí. Para bailar La Bamba, oye muchacha, se necesita una poca de cancha. Una poca de cancha y otra cosa. Allá arriba, arriba, muchacha hermosa. Yo no soy marinero, no girl, ni capitán, ni tampoco patimán. Bien, yo solo soy lo que hace y goza. Brandy mata la tarima disfrutando a la audiencia. El ragamuffin DJ, pues que no lo viste, porque no lo hiciste. No me insistes en el sound system. El ragamuffin DJ, pues que no lo viste, porque no lo hiciste. No me insistes en el sound system. Yo soy un DJ sincero. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? ¡No!